Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te vuelvo a escuchar, Karina. Exactamente, seguimos en la ciudad de San Carlos y estamos en el liceo número uno, lo decía hoy tempranito, y justamente fue por eso que hoy estamos aquí en la ciudad de San Carlos. Estamos en el liceo 1 y en este momento la conferencia de prensa justamente con la información de las actividades que se van a estar realizando. Nosotros agradecemos a las dos profesoras e integrantes de esta comisión de festejos de 100 años del liceo, porque las hemos sacado de la conferencia para charlar contigo, Jorge, y con la audiencia, la profesora Lilia Talento y la profesora Karina Gómez. Vamos a empezar con la tocaya, si te parece, para que nos cuente justamente en este momento, y allí estaban informando de muchísimas actividades más allá de esta pandemia que se van a estar realizando, y queremos contarle a Jorge y la audiencia de qué se trata. Buen día, muchas gracias Karina, muchas gracias por estar acá. Sí, nosotros vamos a tener una serie de actividades de lo que te voy a estar dando es apenas una síntesis, porque se van a estar sumando actividades durante todo el año de estos festejos. Nosotros pensamos que justamente por la situación de pandemia y de emergencia sanitaria, no podíamos definir un día para conmemorar, sino que vamos a estar conmemorando hasta el primero de junio del año que viene. Entonces, la primera actividad era esta conferencia de prensa, justo hoy que hace fecha de los 100 años de este liceo, y se va a estar lanzando un concurso para la creación de un logo en conmemoración de estos 100 años. O sea, es un logo nuevo, porque además hoy también estamos mostrando el diseño que hizo un exalumno, el dibujante Heredia, ¿sí?, multipremiado, que lo pudiste ver allí en el Salón de Actos. Pero bueno, así que una de las actividades va a ser el concurso de una imagen o de un logo que conmemore los 100 años de nuestro liceo. Un concurso literario también, está a cargo de las profesoras orientadoras pedagógicas de nuestra institución. Va a haber una exposición de la Pinacoteca del Liceo, también una galería de fotos y trofeos, con todo lo que es la historia de las actividades deportivas que se desarrollaron en representación de la institución. Actividades culturales, cuando la situación sanitaria lo permita, cuando podamos volver a la presencialidad, estaremos desarrollando actividades musicales, presentaciones, obras de teatro, pero ya con nuestros alumnos y con la comunidad educativa. Se colocarán placas conmemorativas que están a cargo del municipio de San Carlos y de la Junta Departamental de Maldonado. Tenemos como fecha tentativa el Día de la Educación Pública en el mes de septiembre, esperando también poder contar con presencialidad para esa fecha. Se realizará también colocaciones de placas de la memoria, o sea, en cada uno de los lugares donde fue funcionando este liceo durante estos 100 años, cada uno de los edificios de nuestra ciudad se colocarán allí, y eso también está a cargo del municipio y de la Junta Departamental. Y se realizarán, cuando las posibilidades sanitarias lo permitan, sesiones solemnes, tanto del municipio de San Carlos, de alcalde y concejales, como de la Junta Departamental de Maldonado, que también se hará, por supuesto, de forma presencial. Estas son algunas de las actividades puntuales que se vienen planificando, más allá de las que la comunidad educativa siga proponiendo. Para eso nosotros tenemos un correo electrónico que es centenarioliceodesancarlos@gmail.com, donde recibimos las propuestas y las valoramos para sumarlas a la agenda de actividades. Estamos también... No, yo sabes que quería sumar a los alumnos, porque tú lo decías, Karina, seguramente va a faltar un tiempito para que sumen y se involucren de esta manera también los estudiantes en estos festejos de los 100 años. Pero algo también que destacaban allí en lo que era la presentación de la información de las actividades es que la gente, el ciudadano, puede colaborar también para ayudar justamente a lo que es la infraestructura del liceo, que tiene algunas falencias y que lo pueden hacer todos los ciudadanos que se sientan motivados para colaborar. ¿Qué manera lo estarían haciendo? Bueno, en el liceo mismo hay una alcancía, digamos, que colocada por APAL en el pasillo central del liceo, y allí se puede venir y depositar lo que cada uno considere, y en Hábitat y Red Pagos también, va a haber la posibilidad de hacer depósitos de 100 pesos o a partir de 100 pesos, lo que cada uno pueda y desee poner. Nosotros, claro que apuntamos a toda la, a mejorar, necesita ser mejorada toda la infraestructura del liceo, como ya se dijo en la conferencia de prensa, salones, laboratorios, demás. Yo hago especial hincapié en las cuatro cosas que son como marcas destacables del liceo, que es el observatorio del liceo, la radio del liceo, el salón de actos del liceo y el piano del liceo. Todas esas cosas necesitan restauración. Pero claro, no solamente para eso. Yo destaco eso porque son como hitos del liceo. Bien, Jorge, ambas profesoras te escuchan, Karina y Lili. Buen día para las dos. Justamente, más allá de esos elementos emblemáticos, esos cuatro que ustedes mencionaban allí del Liceo San Carlos, ¿cómo es en la actualidad el estado del liceo en lo edilicio, en el mobiliario, en el mantenimiento, en la capacidad según la demanda de la cantidad de alumnos? ¿Cuál es la realidad del liceo hoy? Buenos días. Mira, nosotros tenemos en los tres turnos 2.200 estudiantes. Uh-huh. Y más de 200 profesores. Imagínate lo que es el tránsito de personas durante toda la jornada, durante 5 días a la semana. Claro. Entonces nosotros tenemos una necesidad muy clara de generar nuevas baterías de baños, tanto para estudiantes como personal docente y no docente. Eso es fundamental. También tenemos necesidades en la instalación eléctrica. Hay necesidades en algún mobiliario de algunos salones, hay necesidades de pintura y de mantenimiento en general. Es un edificio maravilloso, con una construcción muy sólida, pero con una construcción que tiene muchos años. La última reparación fue, si no me recuerdo, hace 6 años que hubo una reforma importante con pintura, cuidado de ventanas, que es todo madera, ¿verdad?, de pisos, cambio de pisos. Pero realmente es una institución muy grande, un edificio muy grande, que necesita recursos constantes, ¿verdad? No olvidemos también que tenemos una radio, la radio liceal, que también siempre está necesitando equipos nuevos, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el edificio en su momento, creo que fue hace 5 o 6 años también, hubo que hacer reparaciones importantes en lo que tenía que ver con ingreso de humedad. ¿Eso se pudo reparar definitivamente o sigue igual? Sí, hubo reparaciones importantísimas. Había problemas de inundación en las salas de informática y fue reparado. También había algunas filtraciones en las azoteas y fue reparado. También, además, una filtración en uno de los laboratorios. Esas reparaciones se pudieron hacer, pero justamente son reparaciones que hay que seguir manteniendo, ¿verdad? Tenemos también un mantenimiento necesario de varias veces en el año, lo que son los tanques de agua, para poder tener no solamente agua para la higiene del centro de los estudiantes y personal, sino también para el consumo, porque hay muchas personas que consumimos el agua de la institución. En lo que se refiere a la radio fue de alguna forma reinaugurada con una frecuencia FM hace relativamente poco. ¿Cuáles son las necesidades actuales? Bueno, para empezar, precisamos equipos. En este momento la radio está en funcionamiento gracias a que la persona que tenía el cargo de profesional de radio, sí, ha puesto en préstamo sus equipos para que la radio pueda salir al aire. Y está además esa persona trabajando de manera honoraria, manteniendo la radio al aire, porque secundaria no ha vuelto a votar el presupuesto para su sueldo. Así que estamos precisando todo. En realidad estamos funcionando gracias a la generosidad del funcionario, del compañero que ha destinado no solo su tiempo, sino sus equipos propios. ¿Y desde cuándo se da esa situación? Desde este año es que no se ha fijado el cargo del profesor de taller de radio. ¿Y se sabe por qué es eso? realmente no tenemos nosotros una respuesta institucional. Estamos siempre esperando que se cree el cargo, pero no fue incluido en el presupuesto. Los alumnos hay reclamos al respecto, pero no fue incluido. Los alumnos de todas maneras hacen uso de la radio, tienen clase. ¿Cómo es la dinámica de la radio? Y desde el año pasado no, porque como no hay presencialidad, salvo los momentos en que la ha habido. Sí. Cuando hay presencialidad, los alumnos hacen uso de la radio, ¿sí? Ellos tienen programas que salen de manera cotidiana, diaria, semanal, diferentes asignaturas, hacen presentación de exposición a través de la radio, que salen, por supuesto, al público. Pero bueno, ahora en el momento lo que se emite generalmente es música, porque bueno, al no haber presencialidad no hay posibilidad de contactar con ellos. Me gustaría comentar algo que es bien emotivo. Nosotros tenemos alumnos no videntes en la institución, y justamente la radio ha sido una herramienta fundamental para trabajar con estos estudiantes. Especialmente uno de ellos envía los aportes a la radio a través de las redes, y se encarga de toda la parte deportiva. Es un muchacho que realmente está interesado en seguir formándose en lo que tiene que ver con comunicación, y es fundamental para nosotros, los docentes de las asignaturas cotidianas, poder contar con el apoyo del profesor de radio y con la herramienta de la radio para poder trabajar con alumnos que necesitan, que tienen otras necesidades, claro, más allá de lo curricular. Lo entiendo. Vamos a ver desde acá si podemos ayudar en algo en ese sentido. Gracias y felicitaciones para todos allí por estos primeros 100 años. Muchas gracias. Muchísimas a ustedes gracias. Por el espacio. A las órdenes. Bien, Jorge, cerramos, van ustedes allí y después volvemos a hacer contacto, ¿te parece? Bueno, algún dato más si podés recabar sobre esa situación de la radio, te agradezco. Sí, justamente por eso te decía. Ahí para está. Poder volver en minutos. Dale. Gracias. Dale. Chau, chau. Gracias. Frecuencia abierta.